En una esquina del cuadrilátero, el gringo Miras, oriundo de la ciudad de Montevideo, zapatillas blancas con dispersos puntos de WD-40, testigos de grasa de la cadena de una bicicleta que explica las piernas vigorosas sobre las que se alzan unos 65 kilos hasta rozar el 1,80 m. Diríamos que es extraordinaria estatura, la de un coloso, si no fuese tan común. Púgil constante y madrugador, conocido en su tierra como el Sherpa del Cerro Catedral, se hizo famoso por pelear con las gafas puestas y terminar venciendo intacto, pero sin ellas. Agulles, en la esquina opuesta, alias El Puncho, pegador de los gimnasios del barrio del Pla Metal, la cantera alicantina del pugilismo de la que salen todos los boxeadores que provienen de ese mismo barrio. No es alto, pero es de mucho hueso, con una técnica depurada, paciente, de aguantar asaltos. De hecho, lo asaltaron ayer en una gasolinera para robarle el tabaco y 15 pesos. Y queda, esto es rarísimo, en el perímetro de las 12 cuerdas, un combatiente, ciudadano del mundo, el muy cursi, ya vino noqueado de casa, mordisqueando un cacho de lona, alto en su ciudad de nacimiento, que no es Lilliput, Pedro O'Connor, el espontáneo de la esquina neutral, que por desidia o indiferencia nadie se ocupó de expulsar del recinto. Son tres los aspirantes, un número alto y escandaloso para este deporte, pero compensan a la baja en la elocuencia y la esperanza. Ninguno tiene ilusiones, y que Dios o el diablo nos salve de que alguien espere algo de ellos. Los promotores del boxeo falsificaron sus documentos, trucaron las categorías y las edades para evitarlos, por densos. Ya llega, señores y señoras, ante millones de radioyentes, con la tabla de salvación pinchada, el naufragio en marcha. Desgracia, alimentamos cada día esta farsa. Ya no hay nada que hacer, ya está el naufragio en marcha. Buenas noches, bienvenidos a Naufragio en Marcha. Estamos aquí, como dijo la editorial del programa, apostados en las tres esquinas del cuadrilátero. Los presentadores de este podcast, cuyo tema en la noche de hoy será nada más y nada menos que el boxeo. Así que, señores, hagan sus apuestas. El boxeo, también llamado el noble arte de los puños o la dulce ciencia de los moratones, ha sido muy contemporáneo decir que el boxeo es un deporte. Los púgiles lo consideran un arte o una ciencia. Y eso. Sí. Si vamos a periódicos de comienzo de siglo, como nos gusta hacer aquí, lo veremos. Veremos el costado científico del boxeo, incluso su emparejamiento, sea por antagonismo, con los toros. Sí, hay mucha relación ahí. Pero claro, cómo definir el boxeo ya sería todo un programa, ¿no? Porque también hay quienes hacen un paralelismo con la religión, ¿no? Tiene varios elementos de la religión. Yo creo que va por ahí este Loïc Wacon, el sociólogo, ¿no? Que fue también boxeador y bueno, tiene varios textos ahí en ese sentido. Sí, escribió un libro, ¿no?, que se llama En cuerpo y alma, donde iba a los gimnasios de las periferias de París para ver, ¿no?, ese culto al cuerpo, a la fuerza, a la disciplina, como una forma de una expresión de una religión laica, ¿no?, que se daba entre las clases populares también y en esos gimnasios donde había un cierto aspecto de comunidad, ¿no?, en torno a la disciplina. Pero antes de los gimnasios, las cuerdas y muchachas con números, estaba el boxeo en tanto, bueno, que mirás bobo, ¿no? Que ese es el origen, digamos, unos muchachos que se enconaron y dijeron, bueno, vamos a hacer esto, pero con reglas, ¿eh? Que mañana tengo la boda de mi primo. Claro, ahí estaríamos ya en el origen moderno, ¿no? del boxeo, que yo creo que se habla también de una normativización inglesa, porque la pelea con puños en Inglaterra tenía el lugar que tenía en Francia o en otros sitios el duelo con sables o con pistolas. Pero bueno, quizás podemos también irnos más atrás, ¿no? Y hablar brevemente sobre unos orígenes ya. Sí, registros hay en, ya hay en Sumer, como hay registros de todo en Sumer, y también del boxeo. En Grecia, por supuesto, que incluso llega a ser una disciplina que forma parte de los Juegos Olímpicos, ¿no? Ahí por el siglo VII antes de Cristo, ¿no? Sí, por el siglo VII. Ya hay algunos elementos comunes con el boxeo moderno, como los guantes. Usan unos guanteletes de cuero que se llamaban cestos, pero venían un poquito reforzados con láminas de metal, con piezas de hierro. Y claro, la gente terminaba desfigurada. Sí, vamos a decir que las probabilidades de salir vivo de una pelea de boxeo entonces eran del 50%. que coincide con el ganador. Se habla de una mítica pelea donde Crenos le perforó literalmente el estómago, el vientre, ¿no? A su rival. Bueno, lo dejó hecho una porquería. También estaba entre los etruscos el boxeo, pero en un principio era una actividad de príncipes, era una disciplina elitista que poco a poco se hizo popular. Ahí está el gran, en ese primer campeonato de boxeo, campeonato, dentro de los Juegos Olímpicos, está el gran Onomastos de Esmirna, el primer muchacho que cogió su cinturón, que ya era una práctica común. No, esto no. Pero bueno, ahí estuvo Onomasto de Esmirna, que ganó ese campeonato ahí en ese siglo VII, ahí por como el 688. Y que al parecer ya describe un poco las normas que deben regular esa práctica. Un asunto que, claro, que va a ser muy importante para el desarrollo del boxeo ya en el siglo XVIII, ¿no? Sí, yo tengo un apunte más sobre el boxeo anterior a la modernidad. Hay algunos vestigios en la península ibérica, y acá ya venía con las legiones, ¿no? Y luego en el siglo XII da testimonio en el monasterio de Silos un capitel que representa a dos boxeadores en calzones. Está bastante interesante, si lo pueden buscar por ahí. La foto es bastante... Bueno, si pueden ir a Santo Domingo de Silos, mejor, a Burgos. Y bueno, y después ya pasamos de lleno a la modernidad, ¿no? Sin escala. Porque en la Edad Media la gente no se peleaba. Ahí en los inicios de... Bueno, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, lo estábamos hablando antes de en la previa del podcast, sacando las referencias. Hace poco leí en un libro de Peter Linebaugh que se llama Roja Esfera Ardiente, que habla de todo el comercio atlántico, la esclavitud, cómo el proceso de industrialización tiene que ver al mismo tiempo con el proceso de cercamientos que se da de los campos comunes en Irlanda. Y él hace una referencia ahí y dice: se populariza el boxeo con las normas del pugilato, se hace popular entre las clases populares y trabajadoras, muchas veces en las prisiones. Muchos de aquellos que se oponen a los cercamientos, que acaban en las prisiones, hay dos deportes o dos juegos que cobran popularidad. Uno es el deporte de pelota, que se hace contra un muro, que es, Linebaugh dice, es muy sintomático, ¿no? Que es un deporte que se hace contra el muro de la cárcel, que es un muro también simbólico de los cercamientos. Y que empezó como un intento de derribarlo, pero bueno, pero no, no se podía. Claro. Y habla también de que se populariza ahí entre mucha parte de los irlandeses que están en las cárceles inglesas, ¿no? Y ahí hay una tradición, ¿no?, de boxeadores irlandeses, ¿no? Y de peleadores irlandeses que ha sido muy, muy fructífera también. Sí, sí, ahí lo tenemos al archiconocido. Bueno, no es, él practica ¿qué? Lo de artes marciales mixtas. ¿De quién hablamos? De McGregor. Muy bien. Claro, es interesante que hay un vínculo con un tema que tratamos ya en otro programa, que es el del circo, ¿no? Cuando hablábamos del circo, que empezaba por fechas parecidas, sí. Había un límite, ¿sí? Había un límite que no era el de los muros de una cárcel, pero era el de este círculo donde se hacían las actividades secuestres y tal. Y bueno, este lugar, además de las cárceles, era las trastiendas de los bares en un principio. Pero siguiendo con el vínculo con el circo, en 1743 hay un tal Jack Broughton, que es un bufón de ferias, es un tipo que también participa, tiene un pie en el circo, bueno, no en el circo propiamente dicho, pero sí en esta especie de atracción popular y tal, que funda una academia donde ya hay apuestas y donde se dan unos combates que todavía no están realmente arreglados. Se habla de combates de 200 y más asaltos. Sí. Más de 200 asaltos. Ajá. Bueno. Sí, porque en principio, por lo que yo había leído, hace ya mucho tiempo de esto y estoy hablando mucho de memoria, pero la idea del cordaje del ring surge de muchos de esos combates no reglados que eran al púgil que quedase en pie, por eso podían durar hasta 200 asaltos, se hacían muchas veces en los muelles de los puertos o en las trastiendas de las tabernas, y en algún momento alguno de los púgiles tuvo la tentación de irse. De correr, ¿no? Y se introduce la cuerda que el público mantiene, la cuerda alrededor, para que ninguno de los dos púgiles pueda salir. Claro, incluso para que no se sume a la pelea un amigo. Claro, para que no se sume el primo que ha ido a defenderlo. Y yo, por lo que había leído, puede ser una leyenda urbana, que ya veremos que el boxeo tiene muchas alrededor, pero esta puede ser una también, pero tiene visos de verosimilitud, ¿no? Que esa primera cuerda que delimita el recinto, claro, para que no se escape el púgil. Sí, sí, sí, porque incluso en las peleas de karate o de sumo y estas cosas, si bien no hay cuerda, es cuando uno sale, ¿no? Del tatami o de lo que sea, claro. Aprovecho esto para decir que nos vamos a referir más bien a este boxeo occidental que tiene su nacimiento en Inglaterra en el siglo XVIII, pero que existen otras muchas disciplinas similares. Sí, sí. En Oriente, y bueno, incluso se hablaba en Francia mucho mismo, ¿no? Estaba la sabat o el chausson, que era con palos. Y sí que estaba arreglado en Francia cuando llegó el boxeo, que pasó un buen tiempo siendo una actividad ilegal. Pero sí, claro, venía aunque viniese arreglado de Inglaterra, esas reglas todavía no estaban aceptadas en Francia, ¿no? El Muay Thai, el tailandés, que incluye las rodillas y los codos, y etcétera, etcétera. Claro, todo esto empieza un poco, esa normativa, seguramente por la misma práctica, pero con el marqués de Queensberry. Claro, claro, sí. Bueno, se dan varias fechas. Yo encontré en diferentes fuentes fechas distintas. Pero es más o menos en las últimas décadas del 19 cuando se imponen estas reglas del Marqués de Queensberry, que vienen a reemplazar las del London Prize Ring Rules, las de este Jack Broughton que ya nombré, ¿sí? Las que se empezaron a forjar ahí en esa academia. Sí, las de Queensberry incluso las toma de este Broughton, ¿no? Un poco, la sí, saca de él. Sí. Pero no son en realidad de este marqués. Las reglas las había redactado un periodista, bueno, que también era, no sé si era boxeador o participaba de la disciplina, un tal John Graham Chambers, que es el más o menos reconocido redactor de estas reglas, ¿no? Y bueno, más o menos entre las reglas está el tema de los guantes, que ya había. Ya dijimos que existía en la antigüedad una forma de vendaje, sí. Pero es con estas reglas cuando se imponen los guantes para proteger sobre todo las manos de los boxeadores, ¿no? Más que para proteger las caras. Y bueno, los 3 minutos por asalto, el minuto de descanso. Son las reglas que se mantienen hoy, ¿eh? Uh-huh. Son... Sí, sí, sí, la cuenta cuando uno, el hecho de apoyar, estaba de apoyar la rodilla, ¿no? Una rodilla para tener un tiempo de... Claro. Para recuperarse, si uno estaba ahí medio inconsciente. Pegar por arriba de la cintura es muy importante, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, aparecen un montón de cosas que hasta hoy se han incorporado al lenguaje común como metáforas de otra cosa, ¿no? Lo de estar contra las cuerdas, tirar la toalla... dar un golpe bajo, todas esas cosas se van incorporando que son normas, ¿no? y parte del ritual del boxeo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y volviendo al circo, volviendo al circo y al aspecto este más ecuestre, ¿no? Y de exhibición de jinetes y de caballos, hay una relación con el turf, ¿no? Y con las carreras de caballos. Hay muchas metáforas que vienen de ahí, parece, ¿no? Creo que el término este del pollo, ¿no? Del poulain, de todo ese tipo de cosas vienen del turf, ¿eh? Uh-huh. Bueno, yo creo que acá estaríamos más o menos con unos orígenes, ¿no? Del boxeo. O no. Estaríamos por ahí, ¿no? Vamos a decir que sobre el 1880 y algo. Se dice, bueno, señores, esto es el boxeo, hagan lo que puedan. Péguense. Sí, péguense. Pero, bueno, nos interesaba, especialmente, además de hablar de los orígenes y de esta normativa y la clasificación por peso, que es apasionante, ¿eh? Hay, uh-huh. hay 17 categorías de peso y además que una se separa. Una es 62 kilos 300 y, mojado, y la otra 64 500 desayunando un yogur light, ¿no? Sí, es apasionante. Forma parte de la disciplina y de la relación tan estrecha que tiene el boxeador con el cuerpo, ¿no? El hecho de estar justo en el peso, ¿no? Pasar del peso medio o el peso crucero, que es hasta 89 kilos, y entrar en el pesado con 90... El día del pesaje es muy importante. Es muy importante, ¿no? Estar con 90 kilos en peso pesado te permite la movilidad que no te da si pasas a 98, ¿no? Entonces, ese juego siempre, ¿no? Casi con los gramos que pesa, ¿no? Forma parte de una relación muy, muy estrecha con el cuerpo y de la autodisciplina. Dicen además que... hay un solo boxeador, creo, también hablo de memoria, pero creo que hay un solo boxeador, Tommy Hearst, de los años 80, que es el único que ganó 5 campeonatos mundiales en pesos distintos. A medida que van cumpliendo años, van subiendo de peso. Pero hay un dicho en el boxeo, es que cuando un boxeador sube de peso, no se lleva la pegada con él. La pegada se queda en el peso anterior, ¿no? Claro. Y hay pocos que cambiando de peso, subiendo de peso, logren mantener... la pegada, la técnica, la movilidad, ¿no? Uno de ellos fue Tommy Hearst, que está considerado uno de los mejores boxeadores de la historia, precisamente por eso, ¿no? Por haber podido transitar todos esos pesos, ¿no? Hay una relación con la báscula, con la disciplina corporal, que es maravillosa. A mí lo que no me gusta demasiado es que haya tantas, hay muchas categorías, peso, uh-huh. peso 50 kilos, 53, 56, pero después los pesos pesados son 90... No tiene límite. Y 100 y ya está. Sí. Y después para arriba. Sí. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Y por qué no hay esa diferencia entre los muchachos que tienen 120 y 125? Sí, sí, sí. El peso pesado ya no tiene límite. Además, la terminología para designar las distintas categorías es muy bonita, ¿no? Peso mosca, peso gallo, peso pluma, ¿no? Sí, sí, sí. Peso crucero, que es el que está entre el peso medio y el peso pesado, el peso crucero. También está. Ahora, esta relación con el cuerpo, que es una relación casi mística y religiosa, ¿no? Se extiende también a otras cuestiones. Al sexo. Esto es explotado en prácticamente toda la literatura y las películas sobre boxeo, ¿no? A la alimentación, al aspecto físico, ¿no? A lo que hace el boxeador, y hay algunas prescripciones que son a veces un poco extrañas, ¿no? Bueno, con respecto al sexo, siempre aparecen indicaciones que no parecen muy científicas, ¿no? Bueno, que el boxeador tenga que pasar tantas semanas, no sé si son 8 semanas antes del combate, porque si no la sangre de la columna vertebral, ¿no? Siempre hay teorías de los entrenadores y dentro de los gimnasios que son muy extravagantes, pero que yo creo que tienen que ver con ese lado de arbitrariedad que tienen estas reglas monásticas, ¿no? Uh-huh. Que no se fundan tanto en que haciendo tal cosa vaya a suceder otra, sino con que hay que mantener una disciplina general, sí. Que tiene que ver con la vida y con una opción de vida determinada. Claro. Uh-huh. Sí, eso se ve claramente en la autodisciplina, simplemente al sonar la campana de un round, cuando dos moles de 80 y pico kilos y 1,80 m se están dando durante 3 minutos, suena una campana y se detienen. Automáticamente se saludan y se van a la esquina. Eso requiere, ¿no?, una disciplina, una relación con el propio cuerpo y con la propia fuerza que no está al alcance de todo el mundo, ¿no? No es solo una lucha cruenta y sanguinaria. No. Hay una parte, por eso hace mucho hincapié en que es una ciencia, en que es un arte, ¿no? Por esa relación con lo espiritual también, ¿no? De la disciplina propia. Sí. Esto un poco lo contradicen las películas. Yo lo he visto con mis propios ojos a Rocky Balboa a balanzarse sobre el ruso cuando la campana ya había sonado. Sí. O el famoso mordisco de Mike Tyson en la oreja de George Foreman. Que después, ¿no?, dijo que la oreja sabía culo, ¿no? Claro. Fue muy gracioso. Claro, pero quedan, ¿no?, como transgresiones del límite. Con Holyfield, ¿no? Con Holyfield. Holyfield, sí, perdón. Bueno, esta disciplina se forja un poco o se aprende también en un gimnasio, ¿no? Es una especie de comunidad donde un montón de gente se ayuda a vencer esos vicios que siempre forman parte de un afuera, ¿eh? Uh-huh. Se protegen contra la vida que tienen afuera, que generalmente es una vida muy dura. Y se hacen pocas preguntas, seguramente, dentro del gimnasio, ¿no? Es casi un universo distinto. No sé, ¿podríamos hablar un poquito de ese lugar, ¿no?, que es el gimnasio? Sí, podría ser. Yo creo que es un espacio como los cuarteles, como cualquier otro sitio, ¿no?, de un fuerte componente homoerótico. Totalmente, también. Claro. Y eso yo creo que está allí. Que es fundamental en esa comunidad del culto al cuerpo, eso también está, ¿no? De hecho, que haya sido un ámbito tan restringido, ¿no?, durante mucho tiempo a las mujeres también, ¿no?, habla de esto, ¿no?, de ese discurso monástico, de disciplina, de comunidad homoerótica entre, claro, entre los hombres, ¿no? Eso también es importante. Siempre rescatados por un compañero del gimnasio de alguna relación un poco truculenta, ¿no?, y que lo está perjudicando antes del combate. Bueno, queríamos entonces hacer una reseña por algunas de las plasmaciones literarias y cinematográficas que se han hecho en torno a esta ciencia, a este arte. Y bueno, quizás podríamos comenzar por Jack London, ¿no?, que tiene algunos cuentitos que tienen el boxeo ahí como escenario. Uno de ellos, El Mexicano. Sí, El Mexicano es un cuento muy interesante. No es el único cuento de London sobre el boxeo, ni el único texto que tiene, ¿no? Quizás el más conocido es El Combate del Siglo. Pero yo creo que todos estos elementos que fuimos dejando dejando ahora desde los orígenes están plasmados en este combate que relata que es entre un tipo que tiene que conseguir armas para la Revolución Mexicana y Felipe Rivera, ¿no? Felipe Rivera, que es un tipo disciplinado donde los haya, misterioso incluso para los propios revolucionarios, que tiene que conseguir 5.000 euros para, 5.000 euros, ¿no? $5.000 para conseguir armas, para comprar armas. Sí, parece la Revolución Mexicana ahí está en un momento de, sí. de quiebre, de sí o no, nos falta esto, y este muchacho, muy también lo que decíamos con respecto a la disciplina, muy, muy frío y silencioso y controlado e introvertido, inmutable. En un momento dice, ¿cuánto necesita? Esto, dentro de 2 semanas, pidan las armas. Creo que es en lo que más insiste London, en ese cuento, en la frialdad y en la capacidad de este personaje para quedarse completamente frío frente a un público que lo está bucheando, sí. Frente a un boxeador completamente bromista, ¿no? Que está siempre pinchándolo y siempre, bueno... El DMC que mantiene durante el relato del combate, que le dedica bastante parte, ¿no? A ese combate final, bastante parte del cuento. Está siempre eso, cómo mantenía la sonrisa el rival de este Felipe Rivera. Mantenía esa sonrisa de cara también al público, como una, ajá, relación con aquellos que lo estaban aupando. Sí, ahí hay una metáfora, ¿no? Él ve en el público al final esto que hace Jack London, es un poco el efecto, bueno, es un poco dudoso, pero funciona. Ve en todo el público a todos los miserables de México, uh-huh, esperando las armas para poder ser libres, ¿no? Uh-huh. En la lucha nacional y tal. Bueno, es interesante también pensar que Rivera se entrena para el boxeo por la necesidad, ¿no? Llega realmente con un sparring muerto de hambre que aguanta cualquier cantidad. Aguanta unos pocos rounds, ¿no? En un combate que tiene cuando empieza. En el primero, pero pelea por un plato de comida, ¿no? Y vuelve al otro día y dice, bueno, vamos, quiero seguir. Claro, claro. Pero no tiene ningún entrenamiento profesional para eso, ni muchísimo menos. Claro, por eso yo creo que la figura de los boxeadores y de los púgiles literalmente funciona también porque... siempre aquellos que están dotados de un fin trascendente al hecho de pegarse, aquellos que pueden subir al ring sin estar enfadados, eso es un algo que se dice siempre en el boxeo, no te puedes subir al ring si estás enfadado. Toda la ceremonia del pesaje, de que se insultan, todo eso es teatro, tiene una gran componente teatral. Ningún boxeador puede subir con ira, bueno, al ring. Tienen que tener al menos esa apariencia. De hecho, tengo aquí una cita de uno de mis boxeadores preferidos de todos los tiempos, Marvin Maravilloso Hagler, de los años 80, que fijaros lo que dice, campeón mundial de los pesos medios, dice: soy un luchador que anda, habla y piensa luchando, pero trato de no parecerlo. ¿No? Hay ahí una cosa importante, ¿no? De mantener la compostura. Claro, este hace poco leía que le preguntaban a Tyson si él se veía que en algún momento podría tener otro combate o por qué ya no hace eso. Y más allá de esa compostura que se mantenga ahí, él dice que es porque ya no tiene esas ganas de matar a su contrincante, que ya no tiene esa furia, sea más o menos contenida. Sí, sí. Quiero decir, pero eso está ahí, no, es que ya veo al otro y no tengo ganas de arrancarle la cabeza. Claro. Por eso no puedo pelear más. Es que Tyson, aquí tengo una cita de Tyson, justo, peso pesado, ¿no? Fijaros lo que dice Marvin Hagler, un tipo de boxeador muy concreto, y lo que dice Mike Tyson, que ya es otro tipo de boxeador. Dice: trato de darle a mi adversario en la punta de la nariz porque intento hundirle el hueso en el cerebro. Ahí estamos hablando de otro tipo de boxeo, ¿no? Son dos formas, sí, de entender. Otro tipo de carácter, sí, sí. Sí, sí, este... bueno, yo saqué un librito de la biblioteca sobre el boxeo de Gerard Mayer, donde hay unas páginas dedicadas a un cambio que se da en la disciplina y que va un poco en la dirección esta, ¿no? De Mike Tyson, y muy ligada al boxeo como negocio. Pero este tipo habla particularmente de la figura de Jack LaMotta, ¿no? Uh-huh. Del fajador, dice. Que esto era algo que no existía antes como tal, ¿no? tipo que iba a darlo todo. No sé qué decías vos antes, ¿no? De esto, de que es el que parece que esté hecho para recibir golpes y que desee que... Claro, de Jake LaMotta, que es el Toro Salvaje, la película de Robert De Niro, bueno, que protagoniza Robert De Niro, está basada en las memorias de Jake LaMotta, conocido como el Toro del Bronx o Toro Salvaje, porque agachaba la cabeza y iba contra el castigo que le venía del otro púgil, con muy poca técnica, mucho pundonor, aguantando todo ese castigo, y casi todos sus rivales los derrotaba por agotamiento, porque era una embestida detrás de otra. Precisamente Jake LaMotta pierde con el que está considerado uno de los mejores púgiles de todos los tiempos, que es Sugar Ray Robinson, que se caracterizaba, entre otras cosas, porque bailaba claqué. Y era técnicamente exquisito, por eso lo llamaban Sugar, ¿no? El apodo, era un boxeo dulce. Claro, Jake LaMotta era todo lo contrario, era alguien del que decían, mientras está boxeando parece que considera que no merece vivir. Claro, en el combate de Sugar Ray Robinson con Jake LaMotta se enfrentan esos dos, se enfrentan Mike Tyson y Marvin Hagler, es como esa... Dos escuelas, ¿no? Sí, como dos escuelas, diríamos que son casi dos arquetipos, ¿no? De lucha y de actitud ante la vida también, ¿no? Se podría decir. Que es un perfil como el de ya mentado Rocky, que va un poco así también. Es un tipo que no tiene, no es muy exquisito, ni muchísimo menos. Solo tiene aguante y tiene ganas. ¿Sí? Y otra cuestión, ya que estábamos hablando antes de Jack London, es la del, la del racismo, ¿no? La cuestión de la raza y el boxeo, ¿no? Que me parece que es fundamental. En el combate del siglo, que es la crónica del combate entre Jeffrey y Johnson, ¿no? Bueno, hay una cuestión racial fundamental ahí, ¿no? Que es la de un boxeador campeón que quiere guardar el título, donde en un momento en el que los boxeadores podían evitar pelear con otros boxeadores negros, ¿no? Por cuestiones que la prensa decía muchas veces que eran de cobardía, pero que tenían que ver con una situación racial del racismo en ese momento. Yo leí en algún lugar que Jack London tampoco es muy claro acá, ¿no? Su posición tampoco es tan clara. Él, de hecho, en algún momento del combate del siglo dice que apuesta por Jeffrey. Yo no sé qué parte tendría esto de apoyo a Jeffrey o de un cálculo puramente económico, seguramente. Un poco de los dos hay, ¿no? Y Johnson, ¿dónde estaría, ¿no?, en estos dos arquetipos? La sonrisa de Johnson, de Jack Johnson. Pues la verdad es que no lo sé. De este coloso, ¿no? No sé, me lo preguntaba, ¿no?, si ya estaba ahí. Porque esta cuestión de la técnica contra la fuerza bruta se discute desde un principio, ¿no?, en el boxeo. Pero bueno, yo creo que acá ya hay una especie de combate también ahí, ¿no? De un Johnson, yo creo que más cerca de la técnica. Más cerca de la técnica. Más cerca de la técnica, de una técnica y de una habilidad contra algo que ya está establecido, ¿no? Que es esa pelea de trastienda todavía, que queda ahí anclada ese primitivismo. Claro, yo creo que Jack Johnson, uno de los boxeadores al que apodaban el caballero del ring, un boxeador cubano que se llama Kid Tunero, en un libro que se publicó, que se llamaba así, Kid Tunero, el caballero del ring, habla que él se hace boxeador o quiere empezar a boxear después de ver un combate de Jack Johnson. Y Kid Tunero se caracterizaba, no llegó a ser campeón del mundo, y se le apodaba al caballero del ring por la exquisita técnica que tenía, porque nunca peleaba combates amañados para ir ganando puntos para optar a ningún título, ¿no? Como una cosa muy central de un arte honorable, ¿no? Claro. Y que mantiene, ¿no? Entonces, claro, Jack Johnson quizá estaría en esa parte de la técnica y no tanto de la Claro, de la ya provocaba bruta. También el rechazo del público, porque era un negro como los negros no tienen que ser, ¿no? Uh-huh. Un negro que era muy hablador también, claro. Muy simpático, muy inteligente, y realmente Jeffrey venía a combatir eso. De hecho, parece que las imágenes de este combate no se pudieron, mostrar en Estados Unidos, sí que se mostraron en Francia, me parece. Intervino incluso Roosevelt, que ya no era presidente, para decir que esto, bueno, iba a avivar problemas raciales y qué sé yo, y que era mejor no hacerlo. Claro, que pase a ser campeón del mundo un negro que encima tiene todas las características del mal negro, ¿no? Uh-huh. Era un problema. Sí, de todas formas, claro, resulta bastante seductor ese otro perfil, y para la narrativa, bueno, Yankee, que ha explotado eso mucho, como en Toro Salvaje, por ejemplo, ese perfil del muchacho que aguanta, que tiene ese otro fin y por eso triunfa, porque trasciende esto, como una cuestión de ascenso social o de salir del lugar, y una cosa que se ve en la película, en Fat City, de John Huston, que incluso Fat City, eso parece que proviene del slang, que hace referencia a escapar del sitio donde... Como el paraíso es, ¿no? El Fat City es un... Sí, en la jerga del boxeo es como un lugar deseado, una Arcadia o algo así, ¿no? Entiendo. Sí. Un lugar donde se puede escapar. Sí. Claro. Eso... Ese arquetipo del boxeador que recibe en el ring los golpes que le ha dado la vida y a la vez los devuelve, ¿no? Como una especie de venganza de clase, ¿no? y de ascender por la escala social a base de golpes, se lleva mal con esa otra figura del boxeador técnico, del boxeador incluso intelectual y literato, que alguno hay, ¿no? Y habíamos hablado de él, ¿no? De muchos boxeadores escriben sus memorias directamente o tiene una relación con la literatura. Kitunero, por ejemplo, era amigo personal de Hemingway. Hay fotos cuando le dan el premio Nobel a Hemingway, está en su casa de La Habana y hay unas cuantas personas, y entre ellas está Kitunero, que es un boxeador que tenía mucha relación con la bohemia de París. Sugar Ray Robinson, su mujer era bailarina con Duke Ellington. Él tenía un club que frecuentaba Sinatra, por ejemplo, el Sugar Rice. Es decir, en torno a la cultura, esos boxeadores tenían, ¿no? Y hay algunos... Claro. Y aquí en Alicante tenemos a la hija de ¿cómo es? ¿De cómo se llama? La que tiene el lugar. De Cerdán. De Marcel Cerdán. Claro. Sí, si hay un tópico que dice que los jugadores de fútbol son constitutivamente tontos, ¿no? Que hay un montón de ejemplos para decir que no es así. Y acá en este programa no defendemos estos lugares comunes. Pero es un lugar común, capaz mucho más acertado que el boxeador quede tonto, porque el boxeador, bueno, puede quedar tonto, muerto, pero tenemos un montón de ejemplos de boxeadores que, como decía Juanma, escribieron sus memorias, y algunos, como Artur Kraván, eran al mismo tiempo poetas y boxeadores. Pero aunque el Cholo tiene su libro también, ¿eh? El Cholo tiene su libro, el Cholo sí. Claro. Kraván era poeta y boxeador al mismo tiempo, tal vez mal poeta y mal boxeador al mismo tiempo, ¿no? Eso pero se puede decir. Yo creo que lo interesante de esta figura, si quieren hablamos un poquito de él, de Fabian Avenarius Lloyd, que se decía hijo en algún momento de Oscar Wilde, y era, sí, esto sí, sobrino de Oscar Wilde, intentó compaginar el arte de la literatura y hacía una revista literaria que vendía por 25 centavos, llevaba por un carrito en París, se peleaba con todo el mundo. Era un tipo realmente que... En uno de los artículos de su revista dice que el problema del hombre es que tiene muchas almas, ¿no? Y que convivan todas estas almas en el cuerpo es la mayor desgracia. Pues esta era su situación, por lo menos. Él se enfrentó a Jack Johnson en Barcelona. Esto se ve en la película de Kraván versus Kraván del 2011, que además en esta película es muy interesante porque aparece otro boxeador que es Frank Nicotra, que es también escritor, fue campeón de Europa, me parece, y bueno, se establece ahí un paralelismo, ¿no? Como que el boxeador este Nicotra se siente identificado con Kraván. Caraván es un precursor de los del dadaísmo, reconocido por Breton. Tuvo muchos elogios de Guy Debord también, ¿no? De todo el mundo. Yo hace poco leía a esta Annie Lebrón que lo ponía como ejemplo de un personaje del que se intenta quitar esto que tiene la poesía, que es lo posible, ¿no? Que es algo que no se puede meter en las academias ni en ningún panteón. Creo que se intenta un poco con Caraván. Ahora hay un montón de artículos sobre él. Claro, lo estamos haciendo un poquito acá también. Pero es un boxeador en el que se confunde la vida y el boxeo, y un poeta en el que se confunde la obra de arte y la vida, ¿no? Su obra al final es su vida, no dejó tanta obra, ¿no?, escrita. Yo creo que nos sirve para pasar un poco a la cuestión de las metáforas del boxeo, ¿no? ¿Cuál es la relación del boxeo con la vida? Yo aquí tengo un texto de uno de los ensayos que a mí más me gustan sobre boxeo, escrito por una escritora, Joyce Carol Oates, que se llama Del boxeo, y ella hace una defensa del boxeo y dice esto. Le preguntan, habitualmente dice, ¿cómo puedes disfrutar de un deporte tan brutal?, me pregunta a veces la gente. Y hay quienes con toda intención omiten la pregunta. Y es demasiado complejo para responder. En todo caso, no disfruto del boxeo en sentido habitual de la palabra, y nunca lo he hecho. El boxeo no es invariablemente brutal y no lo considero un deporte. Tampoco pienso en el boxeo en términos literarios como metáfora de algo más. Nadie cuyo interés haya nacido como el mío en la infancia, derivado del interés de mi padre, puede pensar en el boxeo como símbolo de algo que lo trasciende, como si su unicidad fuese una mera abreviación, una iconografía. Aunque sí puedo aceptar la proposición según la cual la vida es una metáfora del boxeo. En uno de esos combates que siguen y siguen, asalto tras asalto, jabs o golpes rápidos, golpes cerrados, enganches, ninguna certidumbre, de nuevo la campana y de nuevo tú y tu adversario, en pelea tan pareja que es imposible no ver que tu adversario eres tú mismo. ¿Y por qué esta lucha en una plataforma elevada y cerrada por cuerdas como un corral, bajo luces calientes, crudas e inmisericordes, en presencia de una muchedumbre impaciente? Esa especie de infernal metáfora literaria. La vida es, como el boxeo, muchos e incómodos sentidos. Pero el boxeo solo se parece al boxeo. Muy buena cita. Y tenía, claro, qué bueno eso del adversario eres tú. Porque incluso una forma de práctica del boxeo es el espejo, es verse uno que está haciendo. Y hay un nombre muy bonito para eso, que es hacer sombras. Y hacer sombras, claro. Hay algún sombrita también, ¿no? De un boxeador. Ah, sí. Sí, lo veía el otro día. Igual yo creo que esto encaja muy bien con esta idea que tenía Caraván de las muchas almas, ¿no? El boxeo es, al final, como metáfora en la vida, pero que la excede, es también esa lucha con no poder limitar al hombre o al ser humano, ¿no? Me parece que ahí está la cuestión principal. Y claro, también Caraván llevaba a la literatura el boxeo, pero no llevaba, no iban los dos sentidos, porque él escribe un poco como boxea, pero no habla casi de boxeo, y para él su actividad principal es el boxeo. Para él lo importante es el boxeo, y prácticamente todo lo que tiene escrito en su revista Matnon es una seguidilla de insultos y contra los artistas del momento, contra los pintores. De hecho, creo que lo más célebre, es que lo repitió creo en los comentarios a la Sociedad del Espectáculo de Bor, es cuando él dice que hoy todo el mundo hoy está lleno de artistas, ¿no? Todos son artistas. Veo por todos lados Gauguin, veo por todos lados, bueno, y ya no va a quedar dentro de poco ningún hombre, ¿no? Claro, el arte es mucho más limitante en un sentido que el boxeo. Esta multiplicidad está mucho más cómoda en el boxeo, por lo menos como lucha consigo mismo, que en el arte, ¿no? Para este personaje. Teníamos otro pasaje de Unamuno, sí. ¿De dónde sale esto? Es del sentimiento trágico de la vida. Dice, aquí tenéis un profesional del boxeo. Ha aprendido a dar puñetazos con tal economía que reconcentra sus fuerzas en el puñetazo. y apenas pone en juego sino los músculos precisos para obtener el fin inmediato y concentrado de su acción, derribar al adversario. Un voleo dado por un no profesional podrá no tener tanta eficacia objetiva inmediata, pero vitaliza mucho más al otro que lo da, haciéndole poner en juego casi todo su cuerpo. El uno es un puñetazo de boxeador, el otro de hombre. Y es sabido que los Hércules de circo, que los atletas de feria, no suelen ser sanos. Derriban a los adversarios, levantan enormes pesas, pero se mueren o de tisis o de dispepsia. Dispepsia. Dispepsia. Ahí está. Es un contraejemplo, ¿no? Al final Unamuno es el Unamuno antipático que siempre aparece en algún lado. Sí, sí, no le guarda mucho afecto a los boxeadores. No, pero justamente por eso, porque sí, sí. Los ve más por el lado limitante y no por esa multiplicidad, ¿no? Y por esas contradicciones que están en una persona que se expresan también en las biografías de los boxeadores y en todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Claro, totalmente. En todas las biografías de los boxeadores. Por eso tienen tantas secuelas literarias, áreas cinematográficas, los propios boxeadores que escriben, ¿no?, sus memorias, como esta memoria de Dundún Pacheco, ¿no?, que se llamaba Meando Sangre, ¿no?, muy muy muy explícito el título, y que hay ahora un libro, ¿no?, sobre, sí, de Servando Rocha. De hecho, Servando Rocha cita el de Joyce Carol Oates del boxeo. Él cita solamente el final, ¿no?, de este fragmento que leíste. Uh-huh. Me parece que es fundamental ahí en el libro, ¿no? Cuando habla un poco de la vida de Dundún Pacheco, esto se ve muy bien. Claro, todos estos boxeadores que acaban siendo juguetes rotos de esa esperanza, ¿no?, de ascenso social o de representar una devolución de los golpes de la vida en otro sentido, eso siempre tiene un coste en lo físico, en lo moral, ¿no?, en la ruina económica, siempre está ahí, ¿no?, esa ascenso y caída, ¿no?, del boxeador. Claro, y este ascenso y con esa metáfora también del juguete roto, también lo posibilita porque hay una gente que está manejando todo lo que está alrededor, y hay toda una promoción y venta de ese espectáculo que hemos conocido de sobra en el siglo XX y especialmente en Estados Unidos. Claro, esto podría ser un poco la bajada nuestra en el programa de una posible romantización del boxeo, ¿no?, hacia la cruda realidad que es la venta de carne humana, al final, la venta de cuerpo por unos promotores y gente que tiene muchos puntos de contacto con la prostitución, ¿no?, tal vez, como única salida de gente que, bueno, no puede hacer más que vender al final su cuerpo. Yo creo que ahí hay un punto en común, tal vez. Sí, sí, yo creo que están siempre esas dos cosas, ¿no? La trascendencia, la búsqueda de un ideal, la disciplina, el repliegue casi monástico a una vida de dedicación completa, y al mismo tiempo quienes se aprovechan de eso. Y no creo que sea una excepción en ninguna de las artes ni en ninguna de las ciencias que eso suceda habitualmente, ¿no? La entrega, por un lado, y por otro lado, el atraco de claro, quienes se benefician de eso, ¿no? Pero se ha visto claramente con muchos boxeadores, ¿no? Por esto de seguir con la metáfora con la no metáfora de Oates, que dice el boxeo solo se parece al boxeo, a Marvin Hagler, este boxeador de los 80 tan bueno y tan... Joe Frazier, que fue uno de los que ganó a Mohamed Ali, uno de los pocos boxeadores que ganó a Mohamed Ali, Joe Frazier era amigo de Marvin Hagler, y Marvin Hagler se quejaba de que no le promovían combates para él acceder a pelear por el título mundial. Dice, ¿qué pasa? Y le dijo Joe Frazier, tienes tres problemas, eres negro, eres zurdo y eres bueno. Esos son los tres problemas, ¿no? Ahí de repente el boxeador se hace consciente del mundo en el que está alrededor. Es decir, es un mundo racista, es un mundo donde los boxeadores diestros no van a permitir boxear con un boxeador zurdo, porque tienen que cambiar la guardia, y además es que eres muy bueno, ya está. Eso es así, ¿no? Entonces es como el despertar a la realidad del negocio del boxeo por parte de uno de un boxeador que sería un gran boxeador después, ¿no? Pero están esas dos cosas siempre ahí pugnando, ¿no? Y con esto de los promotores y juguetes rotos, etcétera, queríamos comentar un relato que hay también de Juan Carlos Onetti, que se llevó después al cine, que se llama Jacob y el otro, que se llevó en el 2000 y poco, segunda década de 2000, creo, 2011 por ahí, que con el título Mal día para pescar. Un cuento estupendo de Onetti, que empieza en un hospital con un moribundo, alguien que tiene que operar porque llega una pelea, y no hay nada que hacer, al parecer. Hay un médico que se entrega ahí a intentar salvarlo, pero no hay nada que hacer. Y lo que la historia cuenta es quién llegó ahí moribundo a ese hospital. No lo sabemos al comienzo, pero la historia va de en Santa María, el pueblo de fetiche de Onetti, y un promotor que llega al pueblo, que es Orsini, que se hace llamar el príncipe Orsini, que está llevando a un Jacob Van Otten, que es un luchador, que al parecer tuvo su momento de esplendor, pero ya está en una decadencia horrible. Entonces él se dedica a pasearlo por Sudamérica haciendo unos espectáculos. Y él ¿Qué lucha grecorromana o una lucha? Una lucha. Está en un cuadrilátero ahí, pero sí, es un luchador. Él levanta ahí neumáticos de camiones y qué sé yo, tipo con mucha fuerza. Y lo que hace, además de dar esos espectáculos, es reto, propone un desafío al pueblo para ver si alguien se quiere retar. Pero ¿qué pasa? Lo reta un muchacho, un tal Mario, el turco que lleva un almacén ahí en Santa María, pero que es un gigante descomunal, este Mario. Y entonces Orsini lo que ve ahí es que Jacob va a perder y se le va a acabar el negocio. A todo esto, al turco, pobre, que Onetti lo describe bastante falto de luces, lo lleva a la novia que está embarazada, y entonces ellos quieren el dinero de la pelea. Total, van a la pelea y todavía no sabemos quién es el que terminó en el hospital. Pero el que termina en el hospital es el turco. El Jacob, levanta los brazos, dan el pitido inicial, el puntapié inicial, Jacob levanta los brazos, el Mario lo agarra, lo intenta estrangular. Bueno, todo esto lo vemos también en la película. Y el Jacob los levanta en el aire al Mario, lo tira para afuera de las cuerdas. El Mario termina estrellado contra una silla, hecho pelota. Y la novia escupiéndolo y pegándole patada por no haberle ganado los $1,000 para el futuro bebé. Y bueno, ahí está. Pero es un cuento estupendo, lleno de matices, por supuesto, que sería imposible no transmitir por cualquiera, pero sí por mí. esa era otra referencia. Por supuesto, hay muchísimos más escritores. Quizás podamos decir algo también de Cortázar, que tuvo... ¿Hay mucha cercanía con el tema? ¿O no? Sí, tiene varios cuentos, ¿no? Yo me leí ahora el de Torito, que también termina con el boxeador en un hospital de estos, en un balneario, ¿no? Porque tiene tuberculosis, tal vez, tiene mucha tos, y está escribiendo en una carta, o por lo menos imaginándose que habla con alguien, y le cuenta un poco... todas su vidas, todos sus combates, todos los contrincantes que tuvo. Y es bastante interesante porque vemos también todos los elementos que salieron hasta ahora. La cuestión de la disciplina, la cuestión del respeto, ¿no? De no dejarse llevar por las pasiones. De hecho, uno de sus errores fue levantarse cuando no había llegado todavía la cuenta a 8. Entonces... En ese cuento, igual que en los de Jack London, siempre aparecen estos mismos, ¿no? Hay como un recurso constante, porque es un recurso que remite a la realidad del boxeo. Sí, sí. De hecho, a veces la realidad del boxeo puede plantear situaciones que van más allá de la ficción y de la literatura. La historia del combate, que se conoció como el combate del no más, que fue a finales de noviembre de 1980, un combate de revancha en el que el boxeador panameño Roberto Manos de Piedra Durán, Manos de Piedra porque era peso medio y ganaba casi siempre por nocaut, tenía una pegada impresionante, le gana a Sugar Ray Leonard, que era un gran boxeador, lo siguió siendo durante todos los años 80, le gana el título del peso medio, y Sugar Ray Leonard al poco tiempo pide la revancha. En ese combate, Roberto Durán va al combate, se prepara como siempre, pero Sugar Ray Leonard ve que hay una estrategia. Para evitar la pegada de Durán, lo que tiene que hacer es desesperarlo. Es decir, sacarlo de sus casillas, que se desconcentre, y todo el tiempo le ofrece la cara, se quita, empieza a jugar con la técnica que Roberto Durán tenía. Era un boxeador técnico, pero sobre todo era un boxeador fajador, ¿no? Y en un momento, algo inédito en la historia del boxeo, cuando se está mofando Sugar Ray Leonard de él, Roberto Durán baja los brazos, dice, no más, y se va. Se va a la esquina y dice, ya está, y pierde el título. Y en las entrevistas posteriores, pero ¿qué has hecho? ¿Cómo? Dice, no ha venido a pelear, ha venido a hacer el payaso. Y deja su título, es recibido en Panamá como un villano, había sido el héroe nacional. Y después lo volvió a ser, tuvo que recuperar el título a los 36 años y lo recuperó. Pero pasó y tuvo que hacer una travesía por el desierto importante por un acto de dignidad en el ring. De decir, no boxeo con este tipo, me está tomando el pelo. Eso me parece que es una historia que es, claro, es muy literaturizable, pero eso fue la vida de un boxeador, ¿no? Que en ese momento se juega toda la carrera y dice, yo me bajo de aquí. Este tipo no ha venido a pelear. Es tremendo ese momento, ¿no? Otros serán de verdad, y habrá locuras profundas si quiere profundizar. Para el loco que anda lejos y no quiere regresar, y lo de su barrilete ha de ser su libertad. Al cerrojo de su cárcel de cristal, para el loco que se encierra a no ver, a no encontrar. Chacarera de los locos, los que no tienen asilo, mastican sus pensamientos y andan con el alma en vilo. barcos y tunantes vuelven en las madrugadas. Inclementes de conciencia, recuerdo sabor a nada. No le aparte la mirada, el loco quiere mirar. Tal vez en lo profundo no haya tanta oscuridad. Y loco, me vuelvo loco, no lo quiero ni pensar. Y por eso es un secreto mi deseo de volar. Chacarera de los locos, de poetas y suicidas. Todos tenemos un poco en el fuego de la vida. Bueno, muy bien. Ya nos queda muy poquito tiempo, así que teníamos otras referencias quizás por compartir. Podríamos haber hablado algo del Potro de Vallecas. De alguna otra pelea también. Bueno, qué sé yo. Ya nos pelearemos de nuevo en este podcast. Pero queríamos despedirnos en estos minutitos que nos quedan. Contando nuestra travesía hacia la biblioteca pública de ahí de Paseito Ramiro. Porque es la que nos llena el alma de actualidad, ¿no? Tenemos ahí un muchacho que nos da los periódicos. En este caso, nos dio. Le dijimos, bueno, estamos haciendo un programa de boxeo, no sé qué. Ah, sí, tengo la Libertad del 15 de noviembre de 1929. Es increíble cómo maneja la referencia. Es impresionante. Rabiosa actualidad siempre. Y dijo, sí. Ah, habían hecho un programa de circo, ¿no? Sí, sí, sí. Y dijo, ah, bueno, porque en el Price, en el Circo Price. Ya mentado aquí, se presentó por estas fechas el canguro boxeador Ausi. Así que miren la crónica de esto. Y entonces dice así, ¿no? Cambio de programa con algunos números de efecto en el Price. Ausi, canguro boxeador, al que, bueno, no le hemos dedicado nada, pero merecería sus cosas, ¿no? Un canguro, el canguro boxeador. Que ya no será familiar en la película. Ausi, al parecer, fue todo un fenómeno. Uh-huh. Que ya no será familiar en la película quiere decir que Ausi protagonizó una película que se llamaría El canguro salvaje, ¿no? Por lo menos. se presentó anoche en Price entre una expectación muy merecida. Ausi es acaso uno de los números más sorprendentes que se exhiben en la pista. Y es decir, mucho. Magnífico ejemplar de su raza, de los canguros, no de los boxeadores. Su papel de boxeador lo ejerce de tan espléndida manera que el público se interesa de verdad en el combate. Eso me gustó. No vine acá porque hay un canguro, de verdad me interesa el boxeo. Con el campeón australiano también, porque claro. si nos vamos a pegar entre iguales, ¿no? Claro. Sostenido con el campeón australiano Lindy Fabre, que no dice de qué raza es, no sabemos qué es. Claro. Puede ser. Porque el canguro también era australiano, quiero decir, tampoco. Celebrando los cuatro rounds de que constaba la prueba. Con Ausi debutaron también Louis John Lewis, equilibristas que trabajaban, bueno, qué sé yo. Hay unas cosas más, ¿no? Pero ahí tenemos el canguro Ausi que incluso nos dijo, no lo vamos a poder contar hoy para todo el público, pero bueno, hay también la crónica de Madrid, ahí de 1929, que se titula Ausi, campeón australiano, y lleva de subtítulo Un boxeador incorrecto. Hostia. Y bueno, y ahí con algunos epígrafes, este es realmente muy seductor, ¿eh? A ver si hacemos otra de pelea, vamos a traer, porque se divide en epígrafes de teoría, espectáculo y interview. Entrevista con el canguro, ¿no? Si ello resulta el cuerpo de el hecho de humanizar a Ausi como a un loro parlanchín no ofrece, y lo siento, novedad. Pero el hecho de entrevistar a su educador tampoco. Bueno. Eso de la entrevista es buenísimo. Es más surrealista que lo que pudiese ser Caban, pero... Y bueno, nos despedimos con eso entonces, porque le dice, Ausi, mi querido Ausi, ¿cuál es tu primera placa mental o sentimental de la infancia? E imaginemos que él me dice, nací en las montañas de Baltana, al sur de Australia. Mi madre, una dulce cangura de ojos tiernos. Y bueno, y ahí los dejamos con esta crónica que seguramente retomaremos. Bueno, nos despedimos entonces. Nos vemos en otra. Hasta la próxima. Muy bien, buenas noches.